Y además de eso, nosotros hoy queremos comenzar hablando pues con una de esas personas destacadas, deportistas destacados que nos traes cada dos semanas a nuestro programa. En este caso, a Miguel Ángel Heras. ¿Quién es Miguel Ángel Heras, Juan? Bueno, pues Miguel Heras es un referente, ¿no? A nivel de raid, de carreras de montaña, pues ahora últimamente pues se está descubriendo, ¿no? Y aparte de ser un referente, ¿no?, físico y deportivo, pues un referente también como cualidades físicas que tiene, y sobre todo como calidad humana, ¿no? Porque es un chico súper sencillo, humilde, llano, y que luego tiene una alta exigencia física y que afronta todas las carreras con las máximas aspiraciones, como por ejemplo en la Transgran Canaria, que sin haber tenido presión pues le sacó una hora al segundo, ¿no? Lo que habla un poco de sus ansias, ¿no?, y de su estado de forma. No obstante, ya conocíamos a Miguel Heras porque tú nos habías hablado de él ya en distintos raids y carreras por montaña, y me da la impresión de que ahora se está metiendo de lleno en el ultrafondo con esa prueba de Transgran Canaria. Sí, quizá... Me acuerdo que me comentaste lo del Mont Blanc también, ¿no? Sí, quizá ahora pues los patrocinios, ¿no?, pues tiran más para las modas, y ahora quizás se está imponiendo más las carreras de montaña, pues porque tiene más adeptos. También es verdad que los raids pues requieren no de tanta preparación física, pero sí de mucha más preparación de material, ¿no? Entonces el hecho de participar en un raid pues significa que la semana anterior pues está nada más que dándole vuelta al material que necesita, de calla, de escalada, de bicicleta, de luces. En cambio, para una carrera de montaña coges tu petate, metes dos zapatillas, las polainas, los medilás, las calzonas y ya vas aviado, ¿no? Entonces es mucho más cómodo y luego te quita el gusanillo de lo que es estar en la naturaleza, porque en el fondo lo está, comparte la vivencia con muchos más participantes, y luego pues es también muy gratificante, ¿no? ¿Cómo te enrollas? Bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Heras, que lo tenemos pinchado en el teléfono hace ya un rato. Me estaba escuchando. Sí. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, enhorabuena por ese logro en la Transgran Canaria, porque supongo que estarás exultante, ¿no? Una carrera como esta, una prueba como esta, no se logra o no se gana todos los días, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí, ahora estoy muy contento por haberlo hecho bien ahí en Gran Canaria, y bueno, mira, disfrutando un poco de la victoria y ya casi preparando para la siguiente, porque aquí no se puede dormir uno, si no, malo. Además, una prueba, esta Transgran Canaria, que afrontaste casi de principio a fin en solitario, ¿no? Sí, bueno, circunstancias de la carrera. La verdad es que al principio sí que salió Arnau ahí fuerte, él iba con idea de ir en solitario, de tirar para adelante e intentar ganar. Y bueno, al principio sí que estuvimos ahí juntos un ratillo, 5 o 6 kilómetros, casi 10 creo yo, más o menos, por el tiempo que llevábamos juntos. Y luego ya nos separamos y hemos ido cada uno por nuestro lado. Así que sí, desde casi el principio fui en solitario. Miguel, ¿qué tal, Guillo? ¿Qué pasa, Juan? Escucha, la caída, ¿qué tal? ¿Al final cogiste la liebre o no? Sí, bueno, cenamos liebre ese día, sí, porque después del trompado que me pegué, si no la cojo es para matarme. Mira, macho, un despiste de principiante casi, porque levanté un momento la cabeza en una pista de estas que tiene, que son medio de hormigón, medio de tierra, que tienen ahí piedrecillas así medio de punta. Levanté un momento la cabeza para ver, para situarme un poco, y mira, me tropecé y me tiré por la liebre y me preparé una buena, la verdad. qué bueno. Oye, ¿recupera 123 kilómetros así en una semana o se cuesta? Mira, he estado entrenando ya 2-3 días, así en plan tranquilillo, para recuperar un poco de... Bueno, para no dormirme, ¿no? Y me encuentro bien, pero articulaciones y estas más que muscularmente, el tema de articulaciones, tendones, sí que sufren, ¿eh? Y les cuesta recuperarse. Es que es mucha piedra, ¿no?, la Gran Canaria. Sí, creo que este año más que nunca, por las lluvias que han caído ahí, parece que han arrastrado mucha piedra hacia los senderos, hacia los barrancos, que hemos ido muchas veces metidos por barrancos, y la verdad es que vas incómodo porque no pisas dos veces igual, si vas ahí como trompicándote y vas raro, y al final eso sí que se nota en las piernas, ¿eh? Uh-huh. Oye, Miguel, creo que para esta prueba, para Tras Gran Canaria, que era la primera edición que afrontabas, ¿no? Sí. Pues te has estado preparando a conciencia. Más que nada yo lo digo porque en su día Juan nos hablaba de ti pues como uno de los corredores a tener en cuenta para la victoria final, y también lo hizo con nosotros Fernando González, el organizador de la Tras Gran Canaria, ¿no? Se sabía que ibas a armar un taquito por ahí. Sí, pues la verdad es que, bueno, Juan es que me tiene muy bien considerado, demasiado. Que ya no apuesto más por ti, Miguel, que no gane nada. No. Pero la verdad, mira, nosotros que venimos un poco así de los raids, siempre tenemos ahí un poquitín de, bueno, el cuerpo tiene una memoria, ¿no? Un fondo. Y luego en el tema de, pues ahora que estamos ahí un poco metidos en el tema de carreras de montaña, pues cualquier persona que vaya más o menos bien en los raids va a ir bien en carreras de montaña de larga distancia. Y en cuanto a la preparación, en el invierno ha sido difícil, porque aquí donde vivo yo, en Béjar, la verdad es que hemos pasado mucho frío. Juan, sí, nos puede contar de alguna anécdota cuando ha venido por aquí. Que nos quedamos helados. Sí, estaba, el meao salía cohelado, Miguel. Sí. Y la verdad es que es difícil entrenar. Y cuando tienes que entrenar para largas distancias, más complicado todavía. Le exiges mucho al cuerpo el que trabaje así con frío. Y bueno, ha sido complicado. Pero la verdad, intenté hacer todo lo que pude para llegar más o menos con kilómetros a la prueba y poder afrontarla bien. Vamos, con el frío que en años normales, ¿no? Este, hacen Béjar, yo te digo que aquí en el sur la mitad no irían a entrenar, ¿eh? Seguro. Imagínate cómo habrá sido este año, ¿no? Sí, ha sido criminal, ¿eh? A ver si empieza ya el solecito. Yo sí, aquí ya lo llevo viendo un par de días y va uno como más alegre a entrenar. Vitamina E, Miguel. Y también hay que tener en cuenta que tú tienes que respetar tu horario de trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad es que realmente eso es lo complicado, porque, bueno, si al final tienes un poco un trabajo que puedas elegir, le buscas la hora al día buena, cuando menos frío hace o cuando hay luz. Pero sí, yo tengo un trabajo un poco complejo para entrenar y he tenido que entrenar encima, pues, de noche, siempre. Uf. Siempre de noche, primero por las mañanas, intentaba salir a las 7 de la mañana y luego por las tardes cuando llegaba, pues intentaba salir otro poco a las 7:30 de la tarde, 8, y bueno, pues son las dos fases del día, yo creo que más frío hace. y bueno, pues por eso es la dificultad. Pero bueno, luego los fines de semana, pues intentas un poco aprovechar un poquito más y hay que compaginarse, la verdad. Una carrera también en el Polo Norte o en el Polo Sur también te vendría bien, Miguel. Me venía bien, sí. Sí, ahí en Canarias la verdad es que iba disfrutando, ir en pantalón corto. Bueno, ya se veían las piernas blanquecitas, ¿eh? Pero no estaría acostumbrado a sudar, ¿no? No, la verdad es que no. Tengo hasta las entradas mías de la cabeza, las propias mías las tengo peladas. Ahora se me están pelando porque se ve... Ah, que el pellejo. El pellejo, sí. Están mudando el pellejo, se dice aquí, sí, Miguel. Sí. Oye, Miguel, una curiosidad. Si cuando hablamos nosotros con maratonianos, nos cuentan que una carrera de maratón sobre el kilómetro 30 o 30 y algo es, digamos, el muro, ¿no? El momento más crítico. En una prueba de 123, ¿esto existe? ¿Cuántos muros hay? Ostras, mira, yo creo que muros así de decir, bueno, a partir de este kilómetro ya empiezas a pasarlo mal. No, yo creo que un poco depende de los perfiles. Aquí esta carrera es un poco difícil en el sentido de que casi todos los metros positivos de ascenso se hacen hasta el kilómetro 81, por ahí. Y luego, cuando más castigadas tienen las piernas del esfuerzo de los kilómetros, que ahí aproximadamente llevaremos unas 9, 10 horas, ahí empieza ya la última maratón, que son 43, ¿no? Un maratón y pico, que es prácticamente, salvo algún repecho, prácticamente de bajada, y sufren bastante las piernas, muscularmente sufren muchísimo. Entonces, bueno, en esta carrera el muro a lo mejor estaba ahí en los 80-81, y en otras pues a lo mejor hay 20 muros, depende un poco del perfil. Hombre, la verdad que las carreras o las competiciones en montaña suelen ser más entretenidas que las de asfalto, ¿no? Que son mucho más monótonas, pero no obstante, estar 13 horas corriendo, por la cabeza te tiene que pasar de todo, ¿no? Sí, sí, es lo bueno, que te da tiempo a organizarte la semana que viene, todo, cómo van las cuentas del banco, todo. Y la verdad es que te da tiempo a pensar muchas cosas, pero si te soy sincero, al final vas tan metido en tus propias sensaciones que realmente es eso lo que te ocupa casi todo el tiempo, en ir viendo qué necesitas. Ahora tengo un poco de sed, ahora tengo un poco de hambre, voy comiendo, un poco todo, sobre todo esos tus sensaciones, ¿no? Luego sí que es verdad que piensas mil cosas cotidianas, pero creo que casi toda la parte del tiempo, o la mayor parte, es ir vigilándote. Para alguien que quieras aconsejar o que vaya a hacer la tras Gran Canaria y te pidan consejo, ¿qué es lo más complicado que tiene esta prueba? ¿O que tú le comentarías a otro corredor? Pues mira, sinceramente creo que lo que os acababa de comentar, el guardar un poquito de fuerzas para... Muchas veces los perfiles de las carreras engañan, ¿no? Uh-huh. Ves que dices, coño, pues mira, aquí es todo subida, va, pero luego ya es todo bajada. No, en una carrera con este perfil, creo que lo más a tener en cuenta es eso, es ir a tu ritmo, pero siempre guardando un poquito para cuando te toque bajar al final, que tu cuerpo ya está fatigado, no te vengas abajo, porque bajando también se puede perder mucho tiempo. Miguel, y para hablar un poco de tu entrenamiento, ¿no? Porque aquí en Ubrique hay muchos adeptos a las carreras de montaña. ¿Podrías decir algunos truquillos, ¿no? Porque supongo que no será solo salir a correr 2 horas, sino algún día harás series y cambios de ritmo, ¿no? Algo que nos pudiera ayudar. Pues mira, me encantaría, Juan, pero es que no tengo una estrategia de entrenamiento. La verdad es que no. Siempre entreno por sensaciones. El día que puedo disponer de 2 horas, entreno 2 horas. El día que dispongo de una, entreno una solo. Y el día que dispongo de 5, entreno las 5, porque intento aprovechar siempre lo máximo que pueda. Lo que sí es cierto es que tengo por norma, cuando tengo una carrera y sé más o menos la distancia que hay, el desnivel, intento adecuar mi entrenamiento a esa carrera. Si la carrera sé que voy a hacerla en 13, 14 horas, como es la Gran Canaria, unas semanas antes, no la anterior, sino dos fines de semana anterior, procuro estar ya haciendo un día de ese fin de semana, por lo menos unas 10 horas de entreno, un sí. día por lo menos. El anterior, pues a lo mejor llegar a las 8 horas y así ir subiendo hasta que esté a 15 días de la carrera y acercarme mucho a las horas de lo que es la competición. Lo que voy a tardar en esa competición que voy a hacer en ese momento. Pero lo demás, en cuanto a series y demás, aquí en mi tierra, ya lo conoce el Juan, sí. solamente para hacer series solo tienes que elegir un recorrido. Dices, bueno, me quiero apretar mucho, pues ya solamente con subir aquí, bajar por el otro lado, tal. Que quiero apretarme menos, pues voy por más llano. Y siempre me hago caso a las sensaciones que tengo de si estoy más cansado menos o tengo menos tiempo o más tiempo. Qué bueno. Porque, Miguel, para el Mont Blanc, que iba a hacer un tiro, ¿cuántos entrenamientos largos, por ejemplo, te metiste? Pues, mira, el Mont Blanc entrené menos de lo que quería porque tuve un pequeño problema con una rodilla en el mes de julio, que era cuando tenía que meterme... Estaba ahí afinando, ¿no? Sí, ya estaba ahí afinando, estaba ahí un poco... Pues ya llegando, ¿no? Se estaba cerca la carrera, pero sí que recuerdo de hacerme durante a diario, hacerme entrenos de cada día de 3-4 horas, y luego los fines de semana he llegado a hacer 11-12 horas de entrenamiento. Lo que pasa que cuando ya me llegó la hora, por decirlo de alguna manera, tuve que ir más suave por el tema de una rodilla que me empezó a molestar, y no pude llegar a hacer las horas que yo quisiera, ¿no? Quería haber hecho algún día, pues eso, unas 15 horas con algún descanso por medio o así, pero sí, sería lo que hubiese hecho si hubiese podido. ¿Y este año te lo has planteado como reto o no volverá al Mont Blanc? Sí, creo que volveré, sí. La verdad es que lo tengo en mente porque me gustó mucho el trazado, por lo menos lo que vi, el ambiente, me gustó mucho todo y me apetece porque parece que tengo ahí como una espinilla que... Porque es verdad que uno se recupera, ¿no, Miguel, físicamente? Pero psicológicamente de lo que te ocurrió en el Mont Blanc se tarda más en recuperar, ¿no? Sí, la verdad es que te hace bastante daño porque, mira, si nos dedicáramos profesionalmente a esto y, bueno, pues hay más carreras o es más fácil, pero cuando te cuesta tanto compaginar, sacrificar el tiempo con la familia y demás, y llegas a una carrera y ves que algo ha fallado y no es por ti, que es por un fallo de la organización o por cualquier otra cosa que no es tuyo, pues la verdad es que da rabia y te hundes un poco. Bueno, ya sabes, a Aurelio también le pasó algo parecido. Sí. Y también, mira, está un año que no ha ido, pero bueno, al final yo creo que te recuperas y habrá que ir ahí a por todas. Sí. Oye, Miguel, tanto Juan como yo sabemos que lo que ocurrió allí en el Mont Blanc, que es lo que le estaba comentando a Juan, pero los oyentes supongo que no lo sabrán. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues, mira, ahí ese fin de semana en el Mont Blanc se hacen varias carreras. Una de ellas, que la llaman CCC, salen de Courmayeur, que es aproximadamente, no te digo con exactitud, pero aproximadamente creo que es el kilómetro 80 nuestro de la ultramaratón. Pero la primera parte, esta vez ellos salen de Courmayeur y nosotros en Courmayeur llevamos 80 kilómetros. Sí. Pero la primera parte, ellos hacen un recorrido que no es el mismo al nuestro. Hacen una especie de vuelta de unos, creo, aproximadamente unos 10 kilómetros más que nosotros para que llegue a su distancia, que son 90 y tantos kilómetros lo que hacen ellos. Entonces nosotros, digo nosotros porque íbamos tres juntos, un japonés, parece el chiste, pero no, un japonés, un francés y un español. Al final apagó el español, como siempre, pero bueno. Que nada, íbamos tres allí en Courmayeur y nos costó bastante salir del pueblo porque no veíamos bien el balizaje, eran las 4 de la mañana, con lo cual no había excesivamente, no, bueno, había muy poquita gente viéndolo por allí, que bueno, al final la gente siempre te puede indicar o tal, pero era muy tarde, no había gente. Y la primera parte, pues hemos seguido el balizado de la otra carrera, con lo cual hemos hecho un bucle de 10 kilómetros más, y luego cuando nos hemos querido incorporar otra vez a nuestra carrera, pues habíamos perdido una hora, hora y pico, calculo yo más o menos, porque sí. tampoco lo sé exactamente. Y nada más, eso fue un poco lo que sucedió. Y ahí la verdad es que parece que no es mucho tiempo, una hora entre 20 o 22 horas que se tardan a hacer, parece que no es mucho tiempo, pero te hundes mucho, te vienes claro. abajo, y yo la verdad es que decidí pararme. Se te hundió el muro, mire, en lo harto. ¿Cómo? Se te hundió el muro, en lo harto. Sí. Joder, más ya, o más. Bueno, ya sabes cómo es sí. eso. Mala suerte, porque estábamos ahí todos contigo. Sabíamos que ibas entre los primeros, te íbamos siguiendo y, joder, cuando nos enteramos de aquello, vaya. Sí, ya sé que estabais ahí siguiéndome. Sí. La verdad es que me duele por eso, ¿eh? Porque había mucha gente ahí pendiente y me apetecía terminar. Bueno. Pero ya sabes que con el físico le pides lo que quieras, al cuerpo le pides, pero a la cabeza ya era imposible. Bueno, para este año, Miguel. Para este año, calendario. Sí, no, para este año, ¿no? Que me refiero que para este año, ahora que ya estás empezando, esperemos que no tengas problemas en junio de rodilla ni nada y pueda llegar al 100%. Ah, bueno, sí. Hombre, la verdad es que no me quiero obsesionar mucho con esa carrera. Lo estoy intentando, porque ya veo yo que me estoy obsesionando bastante. Pero no quiero. Pero eso te lo dice tu mujer, ¿a que sí? Sí. Eso no sale de ti. Sí, eso no sale de mí, no. Y nada, quería hacer una cosilla antes, entre medias. Bueno, aparte de carreras así de... como Segama y alguna que pueda ir de Copa del Mundo, sí que quería hacer alguna cosilla de ultramaratón como una que van a hacer ahí en Madrid de Peñalara incluso a lo mejor la de la Neto. Y bueno, ir preparándome pero sin mucha obsesión, ¿sabes? Ir preparando el cuerpo pero sin obsesionarme excesivamente. ¿Y los raids, Miguel? ¿Dime? Los raids para esta temporada. Los raids. Sí, los raids no lo vamos a dejar porque tenemos, sabéis que este año el campeonato del mundo es en el Bimbache, que es aquí en la zona de Béjar, de Gredos, y queremos hacer ahí un equipillo y uno o dos equipos, depende de los que salgamos, y nada, para llegar ahí a octubre bien, pues intentaremos hacer alguno de la Lera, de la Liga Nacional, para poder ir preparando y poder hacer bien el Bimbache. Muy bueno. Pues Miguel, lo vamos a dejar aquí. En principio, a agradecerte que nos hayas atendido. De nuevo te damos la enhorabuena por esa victoria absoluta en la Trans Gran Canaria. Muchas gracias. Y nada, y ha sido todo un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Brique. Encantado, aquí tenéis un colega para contraer. Miguel, el sábado nos vemos, que he estado entrenando esta semana para llevarte a más no poder los primeros 500 metros. Sí, 500 metros. A ver cómo salimos. Bueno, Juan, nos vemos el mañana pasado, ¿vale? Venga, mañana. Muchas gracias, vamos, y un abrazo, Miguel. Hasta luego, un abrazo. Todo, venga, todo el deporte de Ubrique también en la red. deportes.radioubrique.com. Puedes oír todos nuestros programas en el blog de Tiempo de Deportes. Recuerda, deportes.radioubrique.com.